Yo no soy delincuente, no. Ya. Papi Willo. Tu familia piensa que soy delincuente. Se dejan llevar por los comentarios que escuchan de la gente. Por más que lo intenten, en ti yo estoy presente. Pues fui yo el chamaquito que se enamoró de esa niña inocente. Tu familia piensa que soy delincuente. Se dejan llevar por los comentarios que escuchan de la gente. Por más que lo intenten, en ti yo estoy presente. Pues fui yo el chamaquito que se enamoró de esa niña inocente. Ya, me dicen que no tengo clase y que no me la acerque esa niña pura. Que no me la merezco y que no estoy a su altura. Dicen que la quiero por una aventura. Pero dile mami que conmigo es que tú te sientes segura. Dile la verdad, dile que yo te vuelvo loca. Que te llevo a otro mundo cuando te beso la boca. Que cuando estás conmigo la pasas tan diferente. Y es que nadie sacará este chamaquito de tu mente. A veces pienso, me pregunto, pero no tengo respuesta. A tu familia no le gusta y mi presencia le molesta. Tú déjale saber que estás dispuesta y que las cosas se miden por lo que valen y no por lo que cuestan. Yo quisiera pintarte tu mundo de colores, pero es que tu familia no quiere que te enamores. Dicen que mi facha es indecente. Señora, yo soy rapero, yo no soy delincuente. Tu familia piensa que soy delincuente. Se dejan llevar por los comentarios que escuchan de la gente. Por más que lo intenten, en ti yo estoy presente. Pues fui yo el chamaquito que se enamoró de esa niña inocente. Ya, porque tu familia piensa que conmigo estarás en apuro. Que soy otro chamaquito que no tiene futuro. Tú dejas de llevar y yo te juro que si confías en mí nada te faltará, eso yo te lo aseguro. Por eso rezo, pa' evitar un tropiezo, pa' mantenerme firme y pensar en el progreso. Y a tu familia les confieso que mi único delito, mami, fue robarte un beso. Yo sigo firme, de aquí no pienso irme, y lucharé por ti porque no voy a rendirme. Tu familia quiere destruirme, pero a tu corazón entré y de aquí no quiero salirme. No sé por qué, pero abre la mente. No es que yo me pinte de chamaquito inocente. Dicen que mi facha es indecente. Señora, yo soy rapero, yo no soy delincuente. Tu familia piensa que soy delincuente. Se dejan llevar por los comentarios que escuchan de la gente. Por más que lo intenten, en ti yo estoy presente. Pues fui yo el chamaquito que se enamoró de esa niña inocente. Tu familia piensa que soy delincuente. Se dejan llevar por los comentarios que escuchan de la gente. Por más que lo intenten, en ti yo estoy presente. Pues fui yo el chamaquito que se enamoró de esa niña inocente. Papi Willo, high quality en el instrumental. Latin Will. Yo no soy delincuente, no.